Esto es La Única Vagancia. Para vos, Daniel C. y Carlitos Ramírez. Ven a bailar esta cumbia, niña, cumbia de candela. Si no lo sabes, esta es la cumbia, cumbia de mi tierra. Alegre melodía, repique del tambor. Suena noche y día, ay morena, bailas con calor y con pasión. Esta melodía. Se baila así, la cumbia de mi tierra. Se baila así, la cumbia de candela. Se baila así, para que una morena la mueva así. La cumbia colombiana. Se baila así, la cumbia de mi tierra. Se baila así, la cumbia de candela. Se baila así, para que una morena la mueva así. La única vagancia. Ven a bailar esta cumbia, niña, cumbia de candela. Si no lo sabes, esta es la cumbia, cumbia de mi tierra. Alegre melodía, la pica del tambor. Suena noche y día, ay, mi niña. Baila con sabor y con pasión esta melodía. Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia. La cumbia colombiana se baila así. La cumbia de mi tierra se baila así. La cumbia de candela se baila así. Para que una morena la mueva así. La cumbia colombiana se baila así. La cumbia de mi tierra se baila así. La cumbia de candela se baila así. Para que una morena la mueva así.